Humanos en una turba. ¿Qué es una turba para un rey? ¿Qué es un rey para un dios? ¿Qué es un dios para un no creyente que no cree en absolutamente nada? ¿Él se va a salvar? ¿Lo va a lograr? No hay iglesias en la jungla. Esta joya del Watch the Throne, creado por Kanye, por Jay-Z, y precisamente en esta canción, que es una de mis favoritas, con Frank Ocean y con The Dream, acompañándonos en las vocales, hermosa, hermosa la voz de Frank Ocean, por ahí, cómo no. Y bueno, ya estamos llegando al final de este animal musical. Vamos a empezar a despedirnos. Todavía estamos recibiendo mensajitos y demás. Recuerden el hashtag es animal musical. Gracias por acompañarnos en este primer programa del año. Nosotros felices siempre de estar con ustedes. Ya veremos de qué se trata el próximo programa, siempre con coyuntura, siempre buscando hablar de las cosas que pues estamos viendo y que no podemos evitar tener en frente de nosotros, gracias a toda la hiperconectividad y todo esto que siempre hemos conectado, siempre hemos comentado. Saludos a Línea de Luz, gracias por escribir, como no, Víctor 13 Verde, el buen Ernesto Roy, como no, Oscar Ope también, Mixchel Punk, que nos dice, arroba Mixchel Punk, Proto People, qué buen programa y excelente playlist, qué chido que te gusta, excelente y bienvenido al animal musical. Todos los lunes 9 de la noche por Ibero 99. El Rodro que nos escribe, enfrentarse a sí mismo, vencerse a sí mismo es la batalla más bella. Exactamente. Von Logan, el poeta alemán. Qué chingón estuvo eso, nos dice. Cómo no, son cosas que te ponen a reflexionar en corto. Saluditos también a la buena Lisette, Línea Curva. Protopeople, hiciste un excelente programa con un tema tan nefasto y con excelentes rolitas. Amor y paz de vuelta, hermanita. Gracias a todos pues por ser parte de este programa Animal Musical. Y bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Métanse a Ibero99.fm. Traemos muy buen contenido de muchas cosas. Los invito a que revisen también las redes de la estación, como no, Twitter, arroba Ibero99FM, Instagram, arroba Ibero99 y Facebook, arroba Ibero99FM. Yo soy Leonardo Moreno, Leo Moreno, arroba ProtoPeople, y siempre es un placer, la banda, estar con ustedes. Sigan escribiendo, igual por ahí les contesto vía Twitter, arroba Ibero99FM, arroba ProtoPeople, y seguimos cotorreándola sin duda, mis hermanos. Muy buenas noches, esto fue el animal musical número 75, quédense con la fórmula secreta que ya está aquí, la mera pandilla, para que se sigan clavando en la densidad absoluta. Hasta el próximo lunes, la banda. Las ondas cerebrales resuenan con el beat de la música, lo que hace que tu respiración y frecuencia cardíaca se acoplen al ritmo. Esto solo sucede con humanos y pájaros cantores, lo que significa que en un nivel fundamental estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Expediente IR909054. Paciente Suanda Sierra, alias Swanson, Suandi o Escuanda. Año de contagio 2014. Desde siempre he amado la música. Desde que tengo memoria, la música es un recuerdo inherente a mi vida. A mi papá le gustaba Nets Atomic Dustbin y Pearl Jam. Y por otro lado, cuando mi mamá no estaba escuchando a Nirvana, ponía la radio. Yo creo que desde entonces empezó el contagio conmigo. Y a partir de eso, un día mi papá llegó y me dijo, deberías de escuchar 90.9, la programación te va a gustar. Y la verdad es que tenía razón. Tengo dos recuerdos muy marcados. Uno de ellos es cuando yo iba en la preparatoria y en la cuenta de Twitter de Ibro 90.9 estaban regalando boletos del Vive Latino y me salí corriendo de mi salón para perseguir la camioneta de Ibro 90.9 para conseguir mis boletos del Vive Latino. Recuerdo mucho esa sensación de querer formar parte de esta estación de radio que tenía los conciertos a los que yo quería ir, los aniversarios, y nunca me envisioné

Hola, muy buenas noches. Bienvenidas sean todas ustedes personas a esta primera edición del año de La Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. ¿Nos recuerdas las redes, por favor, Astrid? Arroba la F Secreta 909, arroba Ibero 909 FM, para que ustedes se puedan en contacto con nosotros en un programa que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo, así como todos lo estamos haciendo. Empezamos en 1982. Correcto. Con Hiroshi Yoshimura, uno de los pioneros del ambient a nivel mundial y bueno, específicamente en Japón. Y en esta sexta emisión de programas dedicados a la naturaleza, tenemos una selección sobre nubes. Esta pieza se llamó precisamente Nubes, de un disco que se titula 9 piezas para postales, creo, algo así. Música para 9 postales. Música para 9 postales, exacto. Y bien, como bien dice Pablo, el día de hoy vamos a tener canciones dedicadas a las nubes, que por alguna razón es un elemento muy sugestivo para los músicos experimentales. Digo, la verdad es que teníamos una selección inmensa de canciones dedicadas a las nubes, que al final tuvimos que reducir, pero bueno, es algo que Astrid quería hacer desde hace tiempo y casi desde que empezamos. Siempre algo se atravesaba, pero bueno. Se te cumplió, Astrid. ¿Y qué no hay de nubes? El primer propósito de este año cumplido. Muy bien. Empezamos bien. A todo dar. Eso es lo que dicen. Pero vamos a darle play a la siguiente canción, a darle paso a las nubes. Esto se titula Cloud Loss. Corre a cargo de Steve Housechild, ya un recurrente en La Fórmula Secreta. Y ustedes están en Ibero 90.9. Thank you. Steve Housechild, músico americano de Ohio, con Cloud Loss, pérdida de nubes, ¿será? Sí, ajá. Puede ser. Qué triste bajada. Situación, ¿no? También la pérdida de nubes, la pérdida de agua también, supongo, ¿no? Sí, totalmente. O un cielo despejado, todo depende del punto de vista. Sí. Sequía. Sí, sí. Interesante, ¿no? Justo yo creo que la palabra los, como que sí tiene esa connotación que más negativa, ¿no? ¿No? Uh-huh. Como pérdida. Como casi como una bajada, como se dice, bajada de presión, ¿no? Como un momento donde todo se queda sin vida, sin sustento. Y en contraposición, también Steve Housechild tiene una canción, otra canción, que se titula Still Cloudy, que es justamente la faceta opuesta de esta pérdida de nubes, para que la vamos a poner ahí en nuestras redes sociales, para que ustedes también pues le den una oreja a esa canción. Esta cuestión de la pérdida de nubes me recordó a este dispositivo o este aparato que aparece en una canción de Kate Bush que se llama el destructor de nubes, ¿no? El Cloud Buster, creado por este científico como medio loco, medio asiduo de lo paranormal o de lo paracientífico, que era un aparato que en teoría permitía despejar el cielo de golpe, ¿no? Como un cañón que permitía quitar las nubes del cielo. Y bueno, creo que la canción de Kate Bush más o menos cuenta una historia como de que detenido por el gobierno o algo así, porque al parecer sus investigaciones como que comprometían ahí información militar, seguramente militar, de justo. Inteligencia, ¿no? En estos tiempos que continúan bélicos e irracionales. Y no sé. Todo pronóstico. Bueno, no necesariamente. Sí, quiero decir, no es una sorpresa, ¿no? Pero pues esperemos que haya forma de frenar este arranque del 2020. Porque sí es un arranque bestial, ¿no? Totalmente, sí. Mientras este año arranca, nosotros vamos a seguir disolviendo nubes ahora con una canción de Biosphere. Ya les dijimos el título. Si no, métanse a las redes de la Fórmula Secreta. Nosotros regresamos. Dissolving Clouds, Disolviendo Nubes, a cargo de Biosphere, otro recurrente de la fórmula secreta. Y nosotros seguimos aquí, siguiendo el ciclo de transformación del agua, para traerles este programa dedicado a las nubes. Que son, no sé, las nubes son ese elemento que ha retomado mucho el arte, ya habíamos dicho que es una fuente de inspiración. Hay mucha poesía acerca de las nubes, ¿qué puedes decir de la pintura? Pero también es, las nubes siempre se relacionan con un sentido de nostalgia. No sé ustedes qué opinen. Hasta el momento creo que lo que hemos recorrido de la fórmula secreta tienen estos como tonos un poco más bajos, o sea, de alguna manera contemplativos, si así se pudiera decir. En una segunda fase el intento es subir un poco los beats para que pasemos a la otra fase de las nubes. A mí casi siempre cuando pienso en nubes y sobre todo cuando las observo o las contemplo detenidamente, es decir, cuando en verdad estoy contemplando las nubes y no estoy pensando en otra cosa, me hacen pensar en mi infancia. A mí inevitablemente me remiten a una sensación de imaginación desbordada por alguna razón. Sí. Quizás por esta actividad tan, pues, tan tradicional de la infancia de muchos de nosotros, que era buscar formas en las nubes, ¿no? Este uh-huh. dispositivo tan sugerente, que tan bonito para desactivar la imaginación. Sí, y siempre me he imaginado la posibilidad de vivir en ellas, como de habitarlas, ¿no? Como que es imposible, pues. Y que es muy, para el cuerpo está humano, muy relacionado, ¿no? A la fantasía, todas uh-huh. las historias, ¿no? Montar sobre una nube, uh-huh. nube voladora. Sí. sí. Y creo que no estaría de más. Yo también tengo siempre la curiosidad desde niña de qué se sentirían las nubes, como esta sensación de, obviamente sabemos que no se puede tocar, pero de abrazarlas y de que sean suaves. Está en el imaginario colectivo. Sí, son como las estrellas en ese sentido, ¿no? Algo, uh-huh. pues... vaporoso, intangible, que desesperadamente queremos que sea material para poder hacerlo, ¿no? Cuéntenos también sus experiencias en el 529-2599 con un 55, también en WhatsApp. Mientras tanto, nosotros le vamos a dar play a nuestra siguiente canción, que es nada más y nada menos que de Susumu Yokota. Esto se titula The Reality of Reincarnation. Y ustedes están en Ibero 90.9. The Reality of Reincarnation de Susumu Yokota, álbum Cloud Hidden, que por lo que averiguamos ahora es un álbum editado después de su muerte. Bueno, él murió ya hace tiempo, pero editado el año pasado. Casi 18 años después de su muerte, con canciones inéditas. Y lo cual le da otro sentido al título de la canción, ¿no? La realidad de la reencarnación, ¿no? Está Susumu Yokota cobrando vida nuevamente casi 20 años después de que murió en este material inédito que... Y al título también, ¿no? De el Cloud Hidden, como ocultos en la nube. ¿Quién sabe dónde estaban esas canciones, no? Y ahora están en la nube, nube. Pero ahora sí. En la nube, en la otra nube. Es una forma también de extender la vida, ¿no? Siempre se ha pensado en la creación como trascendencia. O en, ajá, como la obra, como una suerte de presencia del creador. Y ahora que lo dices, también la nube como espacio de almacenamiento es un es una extensión de la realidad o de la representación del espacio. Sí, ya es una esfera propia, ¿no? De la realidad. Y es un espacio que ya existe. Totalmente de acuerdo. Pero que no deja de ser una extensión. Y que constituye esta promesa de la modernidad o del futuro, de que eventualmente lleguemos al punto de singularidad donde todos vivamos en la nube, ¿no? Que ya no tengamos como cuerpo material, sino que todos estemos... hayamos trascendido a otro, a otra dimensión. A quienes les interese el tema, pues lean la última pregunta de Isaac Asimov o las disertaciones muy disparatadas pero elocuentes de Ray Kurzweil, quien está convencido que muy pronto viviremos de esa manera. Nosotros vamos a ir un corte, vamos a pasar a otro espectro y regresamos con más de La Fórmula Secreta. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Escucha mi silencio. Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos. Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Por fin se aprobó el programa para que las trabajadoras del hogar tengamos seguro social, servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, derecho a una pensión, acceso a guarderías. Pero aún hay trabajo que hacer. Regístrate ya en trabajadorasdelhogar.gob.mx. Luchamos y luchamos y lo logramos. Inscríbanos ya. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Thank you. Clouds to Remember, a cargo de Pilar Zeta, nacida en Argentina, pero seguramente vive en otro lado, ¿no? Nueva York, tal vez. Madrid un rato. Sí. Madrid, como que en distintos lugares. En Reino Unido, creo, ¿no? En Reino Unido, ah. Que es su socio en el sello Ultramagic, creo que viven en el Reino Unido. Y productor también, Jimmy Eder. Que estábamos hablando de ellos, estas figuras, aquí afuera del aire, y decíamos... todo el impacto que tuvo Pilar Zeta en los últimos años, y también Jimmy Edgar en otra faceta. Él es como muy trendy, incluso de la moda, moda masculina, etcétera, etcétera. Creo que es un sello prometedor también. Totalmente, totalmente. Han sacado cosas muy interesantes ambos. Por ejemplo, este material de Pilar Zeta, con un título muy bonito, ¿no? Curioso. Pensaba en la posibilidad de una nube que uno pudiera luego recordar con el paso de los años. Una nube que fuera tan inolvidable que se quedara su forma en la memoria. Mm. Es algo curioso de pensar. Y canción que es parte de un disco titulado Moments of Reality de 2018, que también tiene una serie de canciones que aluden mucho al estilo gráfico y visual de Pilar Zeta. Y que sí, cada canción es una nueva realidad en la que te adentra. Recomendación de la fórmula secreta. Que es un estilo visual que está en comunicación con su música también, ¿no? Ella explora estéticas futuristas en la actualidad con una, pues no sé, como tonalidad bastante pop. Pero me parece que esa intención estética de alguna manera se percibe también en sus sonidos, ¿no? Sin duda, sin duda. Con ciertos rompimientos, ¿no? O sea, no hay una continuidad, sino más bien la búsqueda de derivas, de alguna manera. ¿Por qué no seguimos en esta segunda mitad con más música? Te recordamos que estamos repasando el tema de nubes, y como les advertíamos, en esta segunda mitad vamos a subir un poco más el beat. Esto corre a cargo de The Orb, seguramente ya la reconocieron, y ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. With white clouds, sometimes you have golden clouds, blue space, white clouds, sometimes we got golden clouds, sometimes we got rain, sometimes we got a rainbow, shining sun. This glass may be the clash. And this gospel who build a punk, return to rebuild the monk, and say to the funk, I funk out the funk, and I cast out the punk, cast out the junk, then I threaten the monk, monk be monk, funk be funk, and punk be punk, and junk be junk. You don't want a junkie. Give us the monkey. We don't want no junkie. Give us the animal. Give us the lion. Give us the lion. Give us the lion. Give us the jungle. Give us the trees. The breeze. The trees. The breeze. The trees. The rain and the thunder from the jungle. Save the king of kings. Ooh yeah, ooh yeah, ooh yeah. God save the king of the kings. Ooh yeah, ooh yeah. God slew the queen. Ooh yeah, ooh yeah. God slew the prince. God slew the princess of darkness. Blue space, white clouds. Sometimes we got golden clouds. Sometimes we got a rain. Sometimes we got a rainbow. Welcome to the blazing sun. Babylon, is it to Babylon or you are Babylon? Babylon, we know you. plan. But Babylon, you can't rob my plan. And Babylon, you can't grab my plan. And Babylon, you can't touch my man. For I am the man of the man. We the arms. See it and hear it, smell it and taste. Se preguntaban de dónde viene el vapor, viene de The Earth. Esto se titula Golden Clouds, con una colaboración de Lee Perry, una leyenda del dub pionero, y por supuesto, mención honorífica y cuadro de honor en la fórmula secreta. Claro que sí, una leyenda, el señor Lee Scratch Perry. Este Golden Clouds me recordó a otra nube, ahorita estaba pensando, no sé si... Hay demasiada relación, pero no sé por qué me acordé de La nube en pantalones de Vladimir Mayakovsky, ¿no? Este poema tan bonito donde reconoce su homosexualidad, o donde, digamos, asume su homosexualidad y también una especie de sexualidad feroz, ¿no? Desenfrenada. Se me hace también muy bonito. Estamos repasando el tema de nubes, el ciclo del agua aquí en La Fórmula Secreta. Y tenemos otro par de sorpresas más o bits que emocionan acá, José Luis. Sí, hay unas ¿Miento, cosas, acaso? No, al contrario, hay unas cosas muy interesantes en esta segunda mitad del programa. Vamos ahora con otros asiduos de La Fórmula Secreta, Boards of Canada, Dead Dogs 2, Perros Muertos 2. Original. Súbale el volumen. Está en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. From the height of the highway on ramp we saw two dogs, a dead in a field glowing on the Oakland Coliseum green seats wasteland. Dogs, dogs we thought were dead, they rose up, rose up when whistled at. Ribcage inflating, like men on the beach being photographed. A guard dog, guard dog. For what? For what? Against overzealous, penniless, athletic fanatics. Getting into games through a hole in the fence for the owner of the blue tarp tent. Pitched by a creek beneath the on-ramp. It's hard to stand the sight of two dogs dead under a sky so blue. You have to stop the blood to your head to fit the breath in front of you. It's hard to stand the sight of two dogs dead under a sky so blue. You have to stop the blood to your head to fit the breath in front of you. To be your red tendon dog. To be your red tendon dog. Was breathing by the side of the highway. Too long to be dead. Center of a curious crowd. To be touched. Sticky like nearly dried paint. Their soft science stare. Nursing your face. Anticipating the slide. Just pinch. I flinch. Of pain. Everyone blank. As the car crash, fiberglass dust straight up settles on your raw muscle tissue. It's hard to stand the sight of two dogs dead under a sky so blue. You have to stop the blood to your head to fit the breath in front of you. It's hard to stand the sight of two dogs dead under a sky so blue. You have to stop the blood to your head. Mix de Birds of Canada, canción original de Cloud Death, un grupo que tiene un juego de palabras, Cloud Death, por ahí si lo quieren buscar. Sí, a lo mejor hay que verlo para entenderlo. Métanse a las redes de la fórmula secreta, @fsecreta909. Ahí les vamos a poner como cada semana el playlist, la selección musical y visual del curador oficial de la fórmula secreta, que algunos ya la conocen y si no, están perdiendo su tiempo. Fenomenal ese último, ese acorde al final, ¿no? Increíble. Se parece un poco a este, como, es un poco como de los Beatles, ¿no? Así como, termina así como que en este armonía fuerte al final. Justo. De la música clásica también, ¿no? Del barroco, etcétera, etcétera. Nosotros ya se nos está evaporando este programa dedicado a las nubes, no sin antes agradecer a todos ustedes su sintonía, sus buenos saludos por ahí en las redes sociales. Tenemos una recomendación de un querido amigo llamado Ricardo Marín, que nos dice, súper genial esa rola de Diorf y su programa Nubes. Me hizo recordar a un grupo de tecno de Escocia llamado Clouds con una canción que se titula Those Cracks in Your Face, Do They Hurt? Nosotros Desafortunadamente no tenemos el tiempo para ponerles esta selección, pero por supuesto se va a ir directamente a nuestras redes para que lo escuchen y a nuestro playlist que les estaremos compartiendo a lo largo de la semana. Y ya que andamos en ritmos un poco más subidos, vamos a conservar este buen mood de lunes, de principio de año, y nos vamos a despedir con algo de Nathan Fake. Esto que va a cerrar el programa de hoy es una barrida, literal, cloud swept, de Nathan Fake, como bien dijo Astrid. Saludos a Ricardo Marín, saludos a Alex, a Carlos y a todos los que escuchan este programa, que ya está de regreso en su programación habitual, los lunes a las 10 de la noche, como ustedes bien saben. Nosotros vamos a viajar en una nube. Saludos a Bruselas, Diego Perdomo. No dejen de escucharnos porque, como advertimos hace unas semanas, tenemos muchas sorpresas para ustedes, entre ellas, pues, sorpresas que nos reunirán físicamente, con suerte. Si todo sale bien. Y por supuesto, todo sale bien. A bailar. A bailar. Soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Astrid Guerrero. Esto fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Adiós. Bye. Bye.

para la creación de cartografías sonoras del paisaje urbano. Por Ibero 90.9. Bienvenidos a Himnos para la Deriva, yo soy Ejibal. Ya estamos de regreso en este 2020 con nuevos bríos, esperanzas, energía y sobre todo con la sensación de que a pesar de las convulsiones que sacuden a nuestro mundo interna y externamente, siempre va a existir música profunda para uno quedarse ahí, poder integrar ideas, visiones y sensaciones y salir siempre hacia afuera. Iniciamos con música nueva de la compositora y productora de música electrónica Fátima Al-Qadiri. Ella realizó un gran soundtrack, una gran banda sonora para una película que se llama Atlantics, de una directora del Senegal que se llama Mati Diops. Esta película Atlantics ganó el segundo lugar, el gran premio el año pasado en el Festival de Cannes, y es una música llena de espacios, de recuerdos, de situaciones posmigrantes y sobrenaturales. Para después en este tono pasar con el productor inglés Yamaneko. Él acaba de editar un disco que se llama Spirals Heavenwide.